Tengo aquí delante una foto que salió el otro día, Javi, en el diario de Sevilla, donde vemos del brazo de Pedro Morales a otro gran de la música profesional como es Gamer La Serna. Fue la instantánea tomada poco antes del año 85, ¿no? Cuando se dio el relevo de director de Pedro Morales a Abel Moreno Sí, la de plaza del Soriano. museo, esta foto donde ya se ve a Pedro Morales, pues, bastante mayor, ¿no? Y sí, ahí fue donde confluye, ¿no? El inicio, maestro y alumno, ¿no? Sí, porque ya a partir de ahí hay un corte, ¿no? Porque Abel Moreno llevó Sí. su propio estilo, ¿no? Y su propia forma de Cambió componer, ¿no? mucho, Pues sí, ahí. cambió el panorama. Y es curioso, ¿eh? Como dos personas de fuera de Sevilla, en aquel momento en el que la música profesional, o bueno, confluía sobre todo en la capital hispalense, pues crearon, podríamos decir, un nuevo género dentro de la marcha profesional, ¿no? Una nueva forma de componer, ¿no? Que ha durado mucho tiempo, ¿no? Y que todavía hay muchos compositores que tienen como referente a Pedro Morales o a Gamer La Serna. Lamentablemente, cada vez menos compositores, ¿eh? Ahora hay una nueva hornada de compositores que se miran en compositores, pues, más actuales, que también es lo que toca, ¿no? Los compositores nacidos en años 60, 70, 80, pues nacieron con las marchas de Abel Moreno o las marchas de Pedro Morales o incluso Gamer La Serna, y los compositores que nacieron más tarde, por los años 2000, ¿no? 90, 2000, Claro, va pues evolucionando. claro, ya se van mirando en otros compositores, han vivido otra historia, en David Hurtado, en Gándara, en Marbizón sobre todo, y bueno, los tiempos cambian. Pues sí. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a empezar con el episodio. Adelante, sintonía. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 28, treceavo de la segunda temporada. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo, Javi Pérez, desde Cama. ¡Comenzamos! Javi, estamos escuchando Calvario de Francisco Javier Alonso Jiménez, una marcha que es muy conocida por todos, de los años 90, año 1990, y es de Francisco Javier Alonso Jiménez, no confundir con Francisco Javier Alonso Delgado, otro compositor madrileño afincado en Sevilla. Esta marcha es muy conocida. Ahora se toca menos que antes, desde luego, pero no vamos a escuchar esta marcha. Vamos a conocer un poquito más a su autor. Es clarinetista, estudió con Fulgencio Morón Ródenas, por todos conocido. Además, bueno, de ser clarinete solista de la Banda Municipal de Música de Dos Hermanas, la extinta, estuvo también de director, fue también director de la banda. Además de profesor superior del Conservatorio de Sevilla, lo es del Aula Municipal de Mairena del Alcor, y también es director de la Banda de Música de Mairena del Alcor, de la Banda Municipal, desde el año 2000, ¿eh? Hace ya 21 años de eso. Tiene compuestas tres marchas procesionales: esta que estamos escuchando de fondo, que es Calvario, que está dedicada a Francisco Palacio el Pali. La siguiente marcha que compone se llama Consuelo de María, en el año 2002, dedicada a la Virgen de Consolación de la Hermandad de la Sé, y que además está incluida en el disco que han editado hace pocos días. Estamos cerca de Semana Santa, en Cuaresma. Ha editado la Banda Municipal de Sevilla. Es un disco que hace un homenaje al patrimonio de la Hermandad de la Sé, y esta marcha está incluida. y la última marcha que compuso Alonso Jiménez en 2012 está dedicada a la Hermandad de la Veracruz de Brenes y se llama Dolorosa Nuestra. Quiero que escuchéis atentamente la marcha, pero sobre todo con especial atención al fuerte de bajos, de un fuerte de bajos muy peculiar, en rítmica y medida, y potente como pocos. Vamos a escuchar Dolorosa Nuestra, compuesta por Francisco Javier Alonso Jiménez, en 2012. We'll be right back. como llevas ahora vida de jubilado, sí. Te fuiste. Exacto. La mañana del pasado lunes, donde estamos grabando este podcast, a las 12 de la mañana, a una sesión de cine. Sí. Cuéntame. Así. Un lunes. Cuéntame porque. Porque vamos, un lunes a las 12 de la mañana. De bueno, a ver si puedo con la voz de barítono que tengo. Sí, en el ciclo de. Hay un ciclo de cine dentro de los actos de Cuaresma en Sevilla. Todos los días hay películas o documentales de Semana Santa y de todo lo que rodea a ella. Y me parecía interesante el del lunes, y como no tenía nada que hacer, ni siquiera mirar obras como un jubilado, pues nada, me fui a ver un documental que se llama Un siglo de amarguras. Se estrenó en 2019. Uh-huh. Los directores son Mario Rodríguez Balbontín y Carlos Varela Bastida. Y bueno, y cuenta con motivo del centenario de la marcha Amargura en 2019, pues cuenta cosas del origen de la marcha Amargura, las teorías de quién de los Fon las compuso. Bueno, y muy interesante. Y yo pues me llevé mi iPad y me hice mis anotaciones como corresponsal de Marchas de Palio que soy. Y nada, y enviado especial a la sala, a la calle Chicarrero, ¿sabes? Así que nada, voy a contar un par de cositas que me parecieron interesantes de la marcha. Voy a empezar por el principio. El origen. El origen de Amargura es que, bueno, esto se sabe, ¿no? Lo de las fotografías que envió Fon Fernández, su padre. Nos vamos un poco más atrás, y es que Fon Fernández tenía, como también lo tenía López Farfán, ¿no?, una tertulia de amigos en un bar en la calle Regina. Quien no conozca Sevilla, en la calle Regina está muy cerca de San Juan de la Palma, de la Hermandad de la Amargura. Uh-huh. Tenía amigos allí de la hermandad. El año anterior a ese, de la composición de Amargura, se estrenó Soleá, dame la mano, tras el palio de la Virgen de la Amargura, el Domingo de Ramos, por la banda municipal, con Fon Fernández de instrumentador y de director de la banda. Y los amigos de aquí de la tertulia a Fon Fernández le dijeron: oye, ¿por qué no le dices a tu niño, ya que tuvo tanto éxito con Soleá, dame la mano, que componga una marcha para la Virgen de la Hermandad? Y bueno, se lo pidió a Manuel Fon Fernández, Manuel Fon de Anta, y él siempre alegaba que estaba muy liado, porque este hombre ya sabemos que estaba en Madrid componiendo coplas, zarzuelas, obras. Estaba en otra onda en ese momento. Estaba en otra onda, estaba en otras cosas y no esto. José Fon Fernández, José Fon de Anta, su hermano, tenía un carácter totalmente diferente, ¿eh? Cuentan que tuvo un episodio desgraciado en su vida. Tenía una novia en Bruselas y en los bombardeos de la Primera Guerra Mundial pues perdió a esta novia suya y a un hijo que él no sabía que tenía. Y bueno, ya el hombre pues se sumió en una depresión grande y eran pues la antítesis, ¿no? La alegría desbordada de su hermano y este hombre, pues, la verdad es que estaba bastante con depresión, ¿no? Vivían juntos y la marcha dice que se compuso en lugar de la Plaza de la Villa de Madrid, se compuso en la calle del León, que es donde vivían. Y ahí, pues, bueno, la controversia que siempre se ha dicho algunas veces, ¿no?, de que si fue Manuel Fon de Anta o fue José Fon de Anta, bueno, el único que dice, que cree que compuso las marchas, no solamente esta, Amarguras, sino las demás, es su hijo José Ignacio Fon. José Ignacio Fon Cabrera habla en el documental que fue su padre, enseña y los registros de la marcha, de los registros de la propiedad intelectual, en 1922, años más tarde. Uh-huh. Que la registró su padre. Eso no quiere decir que fuese el compositor, pero bueno. Bueno, yo tengo mi teoría, yo creo que fue Manuel Fon de Anta y no José, pero bueno, ahí está, el documental lo comentan. Otras cosas interesantes también que cuentan fue el parecido que tiene la marcha con una banda sonora de Lawrence de Arabia, conocida, muy conocida, de Maurice Jarre, porque visitó la Semana Santa y escuchó Soleá, dame la mano, y bueno, se dice que hay similitud entre esa banda sonora y Soleá, dame la mano. Yo veo poca similitud, pero bueno, eso ya lo podéis escuchar vosotros y sacáis conclusiones. Aparte de eso, pues nada, que en el entierro de Manuel Font va la banda municipal de Sevilla interpretando Amargura, pero Font Fernández, su padre, no fue ni siquiera al funeral. Imaginarse el dolor, uh-huh, ¿no? que tendría esa familia en esos momentos, ¿no? Nada, y cómo murió Manuel Font de Anta, que es muy interesante cómo lo ilustran, porque hay muchas imágenes de, bueno, de la época, ¿no? De la guerra civil, uh-huh, y todo eso. Manuel Font de Anta nunca se casó, pero tuvo 4 hijos. La verdad es que tenía una vida bastante liberal, ¿eh? Dentro de lo que de la época. Muy de artista, ¿no? Muy de artista en Madrid, ¿no? Muy de artista, muy de cupletero, ¿no? Bueno, no de cupletero, sino de compositor, de sobre todo cuentan también que las canciones, las coplas que él escribe son picantonas, ¿eh? para la, uh-huh, época, con su punto así sexual, ¿eh? que era, si lo hubieran dejado, dice Gutiérrez Juan, si lo hubieran dejado hubiera estado a la altura posiblemente de Manuel de Falla, de Turina y de los grandes compositores de la música andaluza, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caso, lo que estaba decía, cuentan que se casó, tuvo 4 hijos, y estando, bueno, ya empezada la guerra civil en noviembre, la guerra civil estalló en julio del 36, en noviembre estaba en Madrid un hijo con él que estaba vinculado a Falange, el hijo de, uh-huh, el primogénito de Manuel Font de Anta. Un chivatazo, las brigadas de republicanas pues fueron a por él a su casa. Entonces lo intentó proteger Manuel Font de Anta, pero lo encontraron. Y se llevaron a los dos como represalia y le dieron lo que llamaban el paseillo, que te montaban en un camión y te daban el pasaporte COVID, ¿sabes? Uh-huh. Te daban directamente ya el tema. Y su hijo primogénito saltó del camión y se salvó. Pero él, Manuel Font de Anta, por lo visto, tenía un problema de hernia y no pudo saltar del camión, el hombre. No. Y tal como lo intentó, lo cogieron, y donde está Santiago Bernabéu, el estadio del Madrid, Santiago Bernabéu, lo fusilaron. Así que esa es la historia de esto. Esas son las cosas más o menos interesantes que yo pude anotar. Es todo entero interesante, pero que no conozcamos, pues es lo que acabo de contar, creo. Todo lo demás que se cuenta en el documental es muy interesante, y si alguna vez hay oportunidad de que lo podáis ver, pues es muy recomendable. Pues sí, intentaremos verlo. Nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Comenzábamos este episodio hablando de esa foto, y bueno, con esa foto pues no me he podido quedar solamente, y mi primera marcha recomendada de hoy es la penúltima marcha del autor cordobés Pedro Gámez Lasserna, dedicada a la titular de la Hermandad del Cister, la Reina de los Ángeles. Vamos a hablar de Ángeles del Cister, ¿vale? Como decía, de Pedro Gámez Lasserna. Ha sido grabada en 3 ocasiones. Una de ellas por Soria 9, en su disco dedicado a la Semana Santa de Córdoba, y otras 2 por el Carmen de Salteres. De la marcha, pues bueno, destaca su inicio con esa llamada de los metales y, cómo no, el trío de la marcha, algo tan suyo de estos 2 maestros de la foto. Escuchamos de la mano del Carmen de Salteres, en su disco Esperanza del Amor, Nuestra Señora de los Ángeles, Ángeles del Cister, del año 1978. Marchas con Historia. Las motivaciones que llevan a un compositor a escribir una marcha procesional pueden ser múltiples, desde por supuesto devoción a la imagen a la que esté dedicada, encargo de un amigo de la cofradía en cuestión, aniversario de la coronación, encargo profesional remunerado, hasta por supuesto campo de pruebas donde el artista prueba esos acordes y ritmos que ha descubierto en su laboratorio. Una vez la marcha ha sido escrita, viene la complicada tarea de ponerle un nombre. Algunas veces la música se escribe antes que la dedicatoria, y otras es al contrario. Vamos a hablar de otra variante más. Marchas que nacieron con un título o dedicatoria y posteriormente cambiaron de nombre o, como hemos dicho, de dedicatoria. Este fenómeno ocurre mucho más de lo que parece. La mayoría de las veces queda en la intimidad del autor y otras van un poco más allá. Ya os trajimos hace un par de episodios la historia de Virgen del Valle, que empezó como marcha fúnebre a la memoria de Alberto Barrau, pasó a marcha lenta y más tarde a Virgen del Valle, tal y como la conocemos hoy día. Todavía podemos encontrar en algunas partichelas de Jesús de las Penas una oración de José Manuel Bernal, marcha que podéis escuchar, por cierto, en nuestro programa número 2, su nombre primitivo, Oración en el Huerto. Otro ejemplo, Quinta Angustia de Fons Marimón, también llamada marcha fúnebre, que no está demostrado, pero se cree que pudo ser dedicada a la Hermandad de la Carretería y acabó como todos conocemos. Estamos escuchando Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Luis Bedmar. Tuvo como título original La Redención, pero no solo ocurre en marchas de palio. Por supuesto, en Cristo también tenemos múltiples ejemplos, algunos conocidos y otros no tanto. Como anécdota, y sin que sirva de precedente, escuchamos esto. Se trata de Costaleros y Greñúos, compuesta por el gran compositor Francis González Ríos y grabada por la banda del Despojado de Granada en su disco de 2004, Granada será tu cruz. 3 años más tarde, en 2007, la banda de Las Cigarreras en su disco Armonía grabó la misma marcha con un título algo distinto, en este caso Costaleros, sin el Greñú. Y antes de pasar a la marcha con historia de hoy, me gustaría contaros, y con permiso de mi compañero Javi Pérez, por supuesto, a raíz del tema que estamos tratando, se cumplen 20 años de mi marcha Costaleros de Fe. Y sí, también nació con otro título, que fue Y lo prendieron. Nuestra marcha con historia la compuso Manuel López Farfán en 1907, una marcha fúnebre que tiene una historia curiosa y creemos digna de la sección que nos ocupa. En el catálogo de obras del genio de San Bernardo, de su puño y letra por cierto, aparece una marcha titulada La Virgen del Linarejo. Pues bien, de dicha marcha no existen partituras. ¿Por qué Farfán compuso una marcha para la patrona de la ciudad de Linares? La única explicación posible viene de su época de estudiante en Córdoba. Alfredo Martos, director de la banda municipal de Linares, fue compañero suyo y ambos alumnos de Antonio Gómez Navarro. Cabe la posibilidad de que Martos encargara una marcha a Manuel López Farfán. En el archivo de la banda de música de Dos Hermanas de Santa Ana han aparecido unos manuscritos de una marcha titulada La Virgen del Linarejo, sin autor, que coinciden plenamente con Al Santísimo de la Exaltación. Ismael Jiménez Gómez, tras estudiar las partituras que se custodian en Dos Hermanas, con el título La Virgen del Linarejo, concluye que se trata de un esbozo o versión provisional previa de Al Santísimo de la Exaltación. Corrobora este hecho que el manuscrito conservado de Al Santísimo de la Exaltación aparece la frase «está instrumentada por segunda vez en otra forma», junto al título «La Virgen del Linarejo tachado». Son muy habituales en los manuscritos de Farfán los lapsus o incorrecciones. Nos encontramos sin duda ante un claro caso. Probablemente no destruyó todas las versiones anteriores a la definitiva de Al Santísimo de la Exaltación y una llegó hasta Dos Hermanas. Lo más desconcertante es que en su mismo catálogo incluyera el título erróneo en lugar del definitivo. Una muestra de lo que hoy día sigue siendo habitual. Eso de componer una marcha para cierta hermandad y que finalmente termine siendo dedicada a otra ya ocurría hace 100 años. Tenemos que dar las gracias a José Manuel Castro Viejo por su libro de bandas y repertorios, donde aparece esta y otras muchas historias e investigaciones de nuestra música procesional. Escuchamos Al Santísimo de la Exaltación, año 1907, por Manuel López Farfán. Thank you. contenido que te convierta en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Javi, vamos a hablar ahora de los estrenos de marchas que se han sucedido en este año 2021. Que sepamos. Poquito de momento, poquito. Poco. La verdad poco, que es una alegría en estos días meterse en Twitter y ver poco a poco cómo las bandas están anunciando pues, con distintos conciertos que se van a celebrar. Pues, bueno, algunos en este fin de semana en el que publicamos este episodio. Y, sí. Y en las próximas semanas también ya he visto conciertos por Granada, por Málaga, algunos serán presenciales, otros van a ser con poquito por streaming, un poquito público, algunos al aire libre, he visto Alcalá de Guadaira, por ejemplo, que va a hacer un concierto al aire libre, bueno, distintas opciones de poder escuchar un poquito de música en estos días, incluso... leíamos en un artículo la banda del Maestro Tejera que bueno, va a hacer un concierto un tanto especial, ¿no? Porque es retomando sus orígenes, ¿no? Como banda de corneta y tambores, y bueno, van a hacer también un concierto y bueno, están pidiendo ayuda porque se ve que la venta de entradas no ha ido muy bien, pero bueno, vamos a intentar, y que suponemos que también un poquito de miedo, ¿no? De la gente de quizá meterse en un espacio cerrado, ¿no? Como es el FIBES. Claro, es que hay, bueno, en FIBES creo que va a ser al aire libre, me parece. Ajá. Me parece que va a ser al aire libre. No obstante, hay tantas ganas de conciertos y de música y de Semana Santa que, claro, a lo mejor hay gente que dice, uff, no. Pero bueno, si se siguen las normas de distancia y se hacen bien las cosas, creo que se puede disfrutar de la música al aire libre, sí, que hace muy buen tiempo ahora. El aire libre no hay problema. Sí. Bueno, ¿con qué nos va pues a Adelaida de estreno? Un detalle antes. Dime. El año pasado, por esta fecha, bueno, ya lo sabíamos, creo. No se sabía hasta última hora si había o no. Bueno, estábamos esperando que no lo dijeran. Eso es. Todavía hemos estado el año pasado, incautos, sí, de nosotros. Pensábamos que esto era dos semanillas y aquí estamos todavía. Ya ves. El año pasado, según Patrimonio Musical 2020, se compusieron 68 marchas en toda Andalucía. Toda España, en realidad. Uh-huh. 68 marchas nuevas. Que suelen ser más, pero. Este año, 2021, de momento, todavía no ha terminado, pero bueno, se supone que son para Semana Santa las marchas. Solo tres. ¿Ya? Solo tres marchas. Entonces, habrá más. Hombre, marchas compuestas yo creo que hay, lo que pasa es que estrenadas no. Estrenadas no. Vale. Y yo creo que solamente publican las marchas cuando ya se han estrenado, me parece. Vale. No sé muy bien cómo lo hacen los de Patrimonio Musical, pero por ahí anda. Entonces, de esas tres marchas, pues que sepamos nosotros que, bueno, hay un par de marchas más que no están en Patrimonio Musical, que se van a estrenar, que sabemos que se van a estrenar, y no son las que vamos a hablar ahora, porque todavía no se han estrenado. Entonces, tenemos una estrenada a las 7 de marzo en el Teatro Enrique de la Cuadra de Utrera, uh-huh, en el acto de aniversario de la Hermandad de la Quinta Angustia. La Virgen de nuestra hermandad se llama de Los Ángeles y es un estreno de Abel Moreno Gómez, ¿eh? Mira, ahí me encanta. Abel Moreno siempre presente. A que no le gusta Abel Moreno, lo cojo del cuello y no sé lo que veo. En fin. No, violencia no. Santa María de Los Ángeles se llama esta marcha. Bueno, una marcha muy Abel Moreno. Pero es muy Abel Moreno de esta New década, Age. De esta nueva década. Sí, sí, sí. Eso es. No, está entre Paso Doble y marcha militar. Sí, sí. ¿Verdad? Además con ritmillo, con mucho ritmillo. Sí, es lo curioso. Hombre, las marchas de Ave Moreno siempre han tenido un ritmo bastante importante, pero yo creo que ahora le ha dado un puntito más, ¿no? Le ha dado un puntito más. Es verdad, le ha metido como una marcha más. Sí, sí, sí. En todas sus nuevas marchas. Esa es la diferencia. Y sigue siendo Ave Moreno, porque los giros, eso que hace... Después, en los tríos se ve... En los tríos donde se... Yo creo, en mi opinión, que en los tríos donde se le ve la capacidad melódica a un compositor. Uh-huh. Si tú estás escuchando una marcha que empieza muy fuerte, tiene una melodía, no sé cuánto, y después llega el trío, y en el trío te derrites, ahí es donde se ve la capacidad melódica de un compositor. Y Abel Moreno se ve que la está perdiendo o la ha perdido. Porque... está buscando, se ve que se está buscando en el trío, no le sale tan fluido como otras marchas, que tú ves que el trío tiene su entidad. A mí me gusta mucho la marcha, pero es que yo también soy Abel Morenista. Yo soy Abel Morenista total, y a mí me gusta casi todo lo que hace, y entiendo que esta no es el Abel Moreno de los años 90 ni 80, no. Por supuesto. Vamos a escuchar a la banda Ciudad de Utrera, que dirige José Antonio Ramírez, la marcha Santa María de los Ángeles, estreno de este año, de Abel Moreno Gómez. Thank you. Y el segundo estreno que te traigo, que os traemos, se llama La de los ojos azules. Es el estreno de Daniel Albarrán, compositor que hemos tenido aquí en Marchas de Palio en esta temporada. Ha sido estrenada este sábado pasado, el 13 de marzo, en la parroquia de la Concepción, uh-huh, de la Hermandad de la Sed de Sevilla, y está dedicada a la Virgen de Consolación de la misma hermandad, y ha sido estrenada por la Banda Municipal de Sevilla, dirigida en ese concierto del que vamos a escuchar, por Francisco Javier Gutiérrez Juan, una marcha diametralmente opuesta a la que hemos escuchado antes. Uh-huh. Una marcha con mucho trino, muy colorista. Muy... Además, haciendo también, anteponiendo lo que decíamos al principio, este es uno de los compositores que se está dejando influir, ¿no? Por de hecho, nos lo contó, ¿no? Cuando lo tuvimos en la entrevista, si queréis echarle un vistacillo, buscáis en nuestros episodios pasados y podéis escuchar su entrevista. Incluso en nuestro canal de YouTube la tenéis disponible, que la subimos hace unos días. Él nos lo contaba, ¿no? Que bueno, que tenía como referentes, ¿no? O Manuel Barbizón, a David Hurtado. Y es verdad que en esta marcha, pues, se nota, ¿no? Esos retazos, ¿no? De esos compositores. Sí, es verdad que hablábamos de la marcha anterior de Abel Moreno, que estaba entre paso doble y marcha militar, por ahí anda, y este tipo de marcha nueva está, a mi entender, entre musical, entre una banda sonora de un musical, que parece, por momentos parece La La Land, está ahí, tiene mucho giro, mucho... después se va a cornetas, una parte muy, muy romántica. Es interesante de escuchar. De luego sí. te tiene que gustar. Yo soy más amigo de... Se me nota. Bueno, de marcha la Pedro música, Morales. La música Moreno. Profesional está variando mucho, ¿no? A esa mucho, cinematografía, sí. ¿No? Yo creo que es curioso, ¿no? Pero... se está volviendo muy cinematográfica, ¿eh? Tanto la música de Palio como la música de Cristo, ¿eh? En ambos. La música de Cristo, efectivamente, la música de Cristo podríamos hablar muchísimo. Todavía, de yo creo que más descarado, sí. ¿No? Más descarado que... Mucho más, sí. La marcha de Nuevas Marchas parece que están compuestas por Hans Zimmer, ¿sabes? Uh-huh. Y, bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Esta marcha, mira. Este es nuestro... Thank you. estos son los dos estrenos que os traemos de momento, cuando haya más. Y seguramente que habrá alguno más. Hemos estado buceando un poquito más y alguna que hay por ahí pendiente, cuando tengamos sonido de él, lo pondremos también y lo iremos escuchando en próximos episodios. Ahora, Javi, otra marcha recomendada que nos trae, de una persona que, bueno, para mí, en su género, porque tenemos que decir que su género en la agrupación musical es lo más grande, para mí es de los más grandes dentro del género, pero en esta vez me lo traes en marcha de palio y me dejaste descolocado. ¿Esto qué es? Cuéntame. Sí, claro, cuando te puse la marcha que quería traer recomendada, me dijiste este es el Mena. Y digo, sí. Sí, José Manuel Mena Hervás, el a mi entender, y al tuyo también, mejor compositor de agrupación musical de la historia. Bueno, quien no está de acuerdo, bueno, pues, que se escuche sus marchas, y una vez que se haya escuchado sus marchas, que es lo que digo yo siempre, tiene un repertorio, para hacer un repertorio de una banda al completo, con todas las marchas que tiene, y que me digan alguna que es mala. Que me lo demuestre. Que me lo demuestre que me diga, esta marcha es mala, porque te puedo decir que ninguna. Hay alguno que compone y dice, aquí ha pinchado, pero yo del Mena todavía no le he encontrado el pinchazo. Ahí está. Este hombre que además es todo corazón. Yo tengo la suerte de tenerlo como amigo y lo tenía que traer aquí a marchas de palio. Tiene marchas compuestas de palio. José Manuel Mena Hervás, no voy a enumerar las marchas de agrupación que tiene, porque eso es que podríamos hacer muchos programas y todos conocemos Bendita Estrella, Nuestro Padre Sur de la Victoria, Oración, en fin. No voy a hablar de agrupación aquí en marchas de palio, pero vamos a hablar de sus marchas de banda de música, que también tiene, como digo. No hablamos de las adaptaciones de sus marchas de agrupación a palio, que también las hay. Uh-huh. También hay o Bendita Estrella a palio o Oración a palio, que han hecho diferentes instrumentadores, sino marchas compuestas expresamente para bandas de música. Tiene una marcha que se llama Una Estrella en su palio, que en su trío tiene una parte de O Bendita Estrella. No sabemos la fecha de composición. Después tenemos Reina del Albero, dedicada a la amargura de Jaén, uh-huh, en el año 2000, y la que vamos a escuchar hoy, que se llama Virgen del Mayor Dolor, dedicada a María Santísima en sus misterios del mayor dolor de dos hermanas. Él es de dos hermanas, y está compuesta en 1998, grabada por la banda de Santana de dos hermanas en su disco de 2001, Nazarenos con Sevilla. Escuchamos esta marcha de José Manuel Mena Hervás, Virgen del Mayor Dolor. Thank you. Bueno, ahora me toca mi marcha recomendada y como siempre a mí me gusta traer algo un poquito más especial y más rebuscado, pues traemos una marcha que está dedicada al Señor de los Afligidos de Cádiz, compuesta por José Miralles Alemán. Este alicantino, nacido en el año 1933, fue músico militar, especialista en trompeta y trompa y perteneció a distintos regimientos como el de San Fernando número 11, Sevilla 40, Guadalajara 20 o el de Artillería número 4 de Cádiz, donde compone esta marcha. En total compone 4 marchas, 2 de ellas está dedicada a Jerez y una a la Semana Santa de Cartagena y esta, que como decimos, está dedicada a el Señor de los Afligidos de Cádiz. Entonces vamos a escuchar de mano de la Municipal de Rota, en su vinilo del año 1986, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de José Miralles Alemán, año 1982. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Javi, nos traes algo curioso en el y también compuso, ¿no? Tengo aquí en el guión, marcha lenta, sos del rey católico. ¿Esto qué es? Sí, porque vamos a situar un poquito a nuestros oyentes. Cuando estábamos preparando los estrenos, ¿no? Y etcétera, pues vimos que también había una recuperación que ha hecho la banda de música de las Cigarreras, que es la saeta militar, ¿vale? Esta marcha es obra de un músico militar, su propio nombre indica, es Miguel Asín Arbó. Buceando un poquito en su historia, pues bueno, es de origen valenciano, estudia armonía y composición con Manuel Palau y en el año 44 ingresa por oposición en el cuerpo de directores de música militar y bueno, pues va en distintos regimientos. ¿Sí? Llega hasta el regimiento de infantería inmemorial del rey número 1 en el año 66. Aquí, bueno, termina su carrera militar y bueno, se dedica a la enseñanza en el Conservatorio de Música de Madrid. Pero su obra, tenía, aparte de la dirección de banda, pues tenía mucha inquietud por la composición. Compone innumerosas obras, muchas de marchas militares, como no, pero también tenemos esta marcha procesional que ha recuperado la banda de la Cigarrera. Yo he encontrado incluso dentro de la Real Academia de Historia, donde viene la biografía del autor, pues bueno, que tiene alguna marcha más, por lo menos se cataloga como música religiosa, ¿vale? Una titulada Mártires de Torrent, que es una marcha fúnebre del año 39. Luego tiene Ave María Vicentina, del año 44. Uh-huh. Que la cataloga, bueno, luego Misa de 1977. Uh-huh. Tiene un par de himnos: himno oficial de San Vicente Ferrer, himno de la Santísima Virgen de la Cabeza, en el año 78 y 88. Y luego también La Virgen y San José, un romancillo de Navidad. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, marchas de distinto tipo. Y me llamó la atención una cosa, y es que compuso también mucho para el cine. Compone para varias películas de Berlanga, entre ellas una que es La Vaquilla, que puedo decir que he visto cientos de veces, porque sí. Bueno, yo creo que cada vez que la ponían por la tele, mi padre y yo siempre la veíamos, sí. Esto es algo de habitual, porque hombre. Bueno, mira que la han echado veces, pero siempre sí. Acaba sacándote una sonrisa, es mítica, sí. Magistral, sí, cuando van humor. A la parte al bando contrario a cambiar, claro, el tabaco, claro. ¿No? Esto es, bueno, ese reflejo, ¿no?, de la España en la guerra eso civil, es. ¿No? Pero con el humor, ¿no?, de Berlanga, ¿no?, y todos los tópicos y historias que tenemos en este país que... Sí. Que si echamos la vista atrás y lo miramos ahora, todavía se siguen cumpliendo muchas cosas de esa picaresca, sí. ¿No? Que siempre se habla. Pues bueno, en esta película, para esta película, compone también una marcha, que es Sos del Rey Católico. Para esta es una película de La Vaquilla. Correcto, para esta película de La Vaquilla, sí. Hay una escena de la película, si la han visto, pues que es una procesión. Y para esta procesión, pues... compone esta marcha. Así que en vez de traer su marcha procesional, pues vamos a traer esta marcha que compuso para la película de La Vaquilla. Thank you. Bueno, Javi, 28 programas. Llegamos al final de este último episodio, el último antes de Semana Santa. Pues sí. El siguiente será el... me río porque no tenemos todavía nada. El especial Semana Santa. Va a ser improvisado tal, ¿no? Va a ser improvisado. Vamos a hacer... va a ser... Es que estamos que lo valemos para la Semana Santa. Sí, porque es que... Bueno, es que hemos querido traeros un episodio un poco distinto a lo que hoy día, que hay mucha oferta. Oye, bienvenida sea, porque tenemos mucho para escuchar. Hay muchísima entrevista. Sobre todo queríamos volver a los orígenes del podcast, ¿verdad? Ahora que llega nuestro primer aniversario, digo, ¿por qué no hacemos un episodio un poco más como lo que hacíamos al principio? Sí, hombre, esta es la columna vertebral de nuestro, ¿no? Las secciones, ¿no? Así empezamos, ¿no? Y hemos estado viendo, barajando posibilidades y la verdad es eso, hay tanta entrevista, tanto tertulia, que de bueno, vamos a escuchar música. Y hemos querido traer pues este formato que es el que nosotros trabajamos en la mayoría de nuestros episodios, nuestros programas. Y para el de Semana Santa, pues nada, ponemos... una hora y media de Campanilla de la Mortaja. Vamos al casete y... ¡Tirín! ¡Tirín! Bueno, tirín, pues mira. Así una hora y media. Eso... estaría bien, ¿no? Estilo Lambortrier, ¿no? Pero entre los podcasts. Se podríamos hacer algo así. A ver cuántas... Oye, pues sería un experimento interesante. De sonidos de la Semana Santa que no son marchas de Semana Santa. Se me está ocurriendo ahora. ¿No? Por ejemplo, no solo el capataz, sino eso, la campanita del silencio. El palermazo, ¿no? El clac, clac, clac, clac. Con sonido de Semana Santa. Hay gente que le gustaría, ¿eh? Eso. Algo de música de capilla, ¿no? Que siempre está ahí relegada, en segundo plano. Música de capilla. Podemos hacer algo así. ¿Has visto alguna exposición ya? Se te va. Pues mira, la verdad es que no. Porque mucha cola. Mucha cola para poder visitarla. Tienes que comprar las entradas con bastante antelación. Y la verdad es que... bueno, yo el otro día lo comentaba con unos amigos que esto está hecho un poco para jubilado, porque... hacíamos el cachondeo antes cuando fuiste tú a las proyecciones de cine, pero... la verdad es que es una pena porque, claro, entre las restricciones que tenemos de horario y tal, y pues, por ejemplo, todo lo que son proyecciones, etcétera, pues la están haciendo una hora muy temprana y, claro, pues hay gente que trabajamos y no podemos ir a pues ¿sabes? tengo las exposiciones, posiblemente no vaya a haber ninguna, porque las colas, yo soy poco amigo de las colas y de esperar y todo eso, y no me gusta a mí, no tengo paciencia yo para eso. Pero sí me he sacado la entrada para lo que nuestro amigo Romer, del podcast Cabildo de Salida, ha descubierto, que también me mandaste un WhatsApp, que cuando todo esto no había salido, lo de la película de sonidos de Sevilla. Nos dejó a cuadro cuando lo pero pidió. A cuadro, y bueno, Romer, ¿esto qué es? Ha encontrado en la Universidad de Carolina del Sur una película sonora de los años 30, no me estoy diciendo, 31 creo que es, sí, y otros años de la Semana Santa, cómo sonaba en aquella época. Pues ya me sacó la entrada. Tengo entrada para ir a verla. Ahí te envidio. El lunes, me la ha sacado el lunes santo a las 10 de la mañana, claro. De jubilado. Un lunes. Claro, otro lunes a las 10 de la mañana. Otro lunes. Lunes Santo a las 10 de la mañana. Voy a disfrutar de la película. Porque tengo que decirlo, si hubiera sido un Lunes Santo normal, pues quizás estaría de vacaciones. Pero este año, pues, con el lunes que este vamos a tener, pues me parece a mí que no, claro. No se gasta las vacaciones, claro. En eso. Así que... yo posiblemente estaría preparado para ir a ver salir Santa Genoveva, pero... hombre, tú en esta época estarías repartiendo mucho programa de tus queridos huéspedes, repartiendo programas para que no se perdieran ni una, ni un acto. Sí, pero bueno, mis huéspedes me esperarán pacientemente. Y yo este año ya ni. Vamos, lo acaban de decir hoy cuando estábamos grabando, ni siquiera cambiar de provincia. O sea que. Porque también había. Exactamente, ha salido. Había mucha gente que, bueno, había otras provincias donde. No se están realizando muchos actos porque no se lo han permitido. Y bueno, y había. Esperanza de poder moverse a otra provincia y disfrutar de los actos que había, pero bueno, pues al final se va a tener que quedar la gente con las ganas también. Sí, porque es que, bueno, la verdad es que es lo más prudente, ¿eh? Muy bien, Juanma, es lo más prudente. Vamos a ser prudentes porque es que si. Hombre, con la experiencia anterior. A las playas Malamente. Pero bueno, ya está. Claro, así que bueno, escucha, que hay cosas interesantes que hacer en Semana Santa en Sevilla. Oye, y que viene, sin procesiones. Que vienen conciertos interesantes, que a ver si nos apuntamos también alguno y vamos a algún conciertillo. Eso es. Y disfrutamos de la música en vivo, porque últimamente mucha música por YouTube, mucho concierto, pero no es lo mismo que estar delante de la banda y disfrutar de y vibrar con la interpretación, ¿no? De las grandes formaciones musicales que tenemos en toda Andalucía. Yo por lo menos a uno voy ahí, que es el que toco yo. Así que uno por lo menos voy. Estaría feo que no fuese, ¿eh? El Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, 6 de la tarde, Banda Municipal de Tomares. Hago publicidad. La promoción. De mi banda. La promoción. Banda Municipal de Tomares, concierto en los Jardines del Conde, 6 de la tarde. Repertorio de marcha cofrades. Otro horario para jubilado, porque hasta las 7 yo no salgo de trabajar, no puedo ir tampoco. ¿Ves? Pero que bueno, no. Pero que yo no sé qué. Dile a tu jefe que hay cosas que son fundamentales. Que tienes que asistir a conciertos de música de Semana Santa, a proyecciones, a exposiciones y cosas, hombre. Me está matando. Yo no sé qué es peor. Si el año pasado que estábamos encerrados, este año que no vamos a estar encerrados. Y no. No. Yo este año lo llevo peor que el anterior, me parece a mí. Sí. Bueno, pues. Aquí queda otro programa más de Marcha de Palio. Seguiremos haciendo y podcast. Y eso no. Sí. El mes que viene nos acercamos al aniversario. Para el aniversario habrá que hacer algo, ¿no? Pues una extraordinaria, ¿no? ¿Una salida extraordinaria hacemos? Lo habrá que hacer. Además, nosotros no tenemos que rendirle cuenta a nadie. O sea que. No, el 18 de abril. No tenemos que pedir. Fue cuando. No tenemos que pedir permiso ni al arzobispado, ni al ayuntamiento, ni nada. Aquí, vale. Por libre. Apuntaros esta fecha, 18 de abril. Extraordinaria de. Un año de Marcha de Palio. Extraordinaria. Eso es, un año de Marcha de Palio. Sacaremos estadísticas y oye, podemos hacer un recopilatorio nuestro, como ese capítulo típico de la sitcom que era de trocitos de mejores momentos de la temporada, ¿no? Ya lo hicimos en Navidad. ¿No? Ya no pega. Ni tomas farsas tampoco. Bueno, pues escuchamos Marcha de Semana Santa. Seremos originales. Así que bueno. Pues esperemos que haya gustado el episodio. Dime. No te vayas todavía. No, vamos a darle las gracias a los tantos amigos que se han hecho fan ya del podcast. Correcto. Que están aportando su granito de arena en forma de euros para que podamos saca adelante este podcast y oye, agradecidísimos a los que estáis contribuyendo y estamos preparando más programas extras. Exacto. Tenemos ahí unos cuantos más, que vamos a ir poco a poco poniendo para que tengáis contenido toda esta semana. Importante, tenemos que decirlo, tenemos ya unos cuantos fans, muchos de ellos se escriben como anónimos, por lo que no les podemos escribir mensajes ni nada, por lo que estaría interesante que también pudiéramos tener ese feedback, ¿no?, que queremos con nuestros oyentes. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias y bueno, emplazaros como siempre a nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros, contacto@marchasdepalio.com. Redes sociales, ya sabéis que nos encontráis en Twitter, en Instagram, en Facebook y nuestro canal de YouTube, que poquito a poco pues va teniendo también sus seguidores y sus visitas. Darle al like, compartir, lo típico que dicen los youtubers. Ahí encontráis pequeños fragmentos de los programas, algún programa que otro entero también vamos subiendo por ahí, pero sobre todo pues, las entrevistas y secciones que vamos rescatando de los programas pasados y vamos subiendo para que las podáis escuchar. Pues nada, Javi, hasta el próximo episodio. Ya el próximo episodio lo vamos a hacer con dos incensarios a tope cargados. Esperemos que no tengas la voz así para que no te dé la tos. Y así lo ambientamos una mejita más, el tema. Es que tengo una voz increíble, ¿eh? Sí. Yo no sé ni que hubiera estado cantando saetas. No. Bueno, que nos vemos, Javi. Un placer. Hasta el próximo. Chao, chao. Adiós.